Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Radio Kusei 96.7. Transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Kusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Estamos aquí en una edición más de Cromosoma 23, hoy 5 de octubre del 2012, en casi punto de las 7 de la noche. Llegamos a todos ustedes gracias a lo que son las transmisiones de Kusei Radio a través de kuseinetwork.net y por FM en el 96.7 en las inmediaciones de Kusei. Bueno, el día de hoy, después de que no tuvimos programa la semana pasada, tenemos varias cosillas preparadas, noticias de la semana, como algunas noticias deportivas, la llegada de Sergio Pérez a McLaren y la polémica de Julio César Chávez Jr. Entre otras cosas, pues noticias curiosas, noticias del internet. Hoy se cumple un año del fallecimiento de Steve Jobs y vamos a tratar todos estos puntos poco a poco. Primeramente vamos a ver lo que es la noticia de que Sergio Pérez llegará a McLaren, pero no sin antes presentar a un invitado muy especial, el Pato, que se demora un poco, pero pronto va a llegar. Mientras voy a ir dando la noticia de Sergio Pérez. Oh, Pato, qué bueno que ya llegó. ¿Cómo vio que ayer tuvimos algunos problemas técnicos para transmitir su programa estrella, su programa preferido, pues? Exactamente. Bueno, sí, yo sé que pues no es culpa de usted, sus locutores, que no llegan a tiempo, pero está bien, usted, tú tranquilo. Yo te invito aquí al programa Cromosoma, ya que tampoco... Sí. Yo sé que estás muy encantado de venir aquí, pero triste porque no está Alexa, yo lo sé. No pasa nada aquí entre los dos, vamos a echar el manpower. Y vamos a darle con todo, claro que sí. Bueno, la noticia de que Sergio Pérez llega a McLaren, bueno, yo creo que ya es sabido por muchos, si no es que por casi todos los seguidores del mundo deportivo, sobre todo de la Fórmula 1, en el que se da de forma inesperada, porque Sergio Pérez, siendo de la escuela de Ferrari, ya se había rumorado mucho que iba a llegar como segundo piloto a Ferrari, llega con este contrato con McLaren, que le da mejor oportunidad a la salida de Lewis Hamilton del equipo de la Fórmula 1, que se espera que ahora sí Sergio Pérez pelee por un buen puesto. Dice de que en Twitter, Arturo Elías, dice que solo pudo decir que mañana habrá una noticia importante para el deporte mexicano, además de que el padre de Checo Pérez, Antonio Garibay, publicó en su cuenta, ya firmó hoy, mañana será noticia. Esto dando a conocer un día antes de que se diera a conocer que Sergio Pérez llegaba a McLaren. El diario inglés Daily Mail consigna que Lewis Hamilton terminará su relación de 14 años con McLaren y pasaría a Mercedes por un acuerdo de 60 millones de libras, y que mañana, bueno, el día siguiente, haría oficial el segundo retiro de Michael Schumacher de la máxima categoría de las instalaciones del automovilismo. Ya en este caso, la llegada del piloto Sergio Checo Pérez se toma como a la escudería, se toma como una estrategia bien planeada que sobre todo es por bien al piloto mexicano en este caso. Sergio Pérez, como tiene de patrocinador a Telmex, que ya tenía algunos acuerdos con Ferrari, decide darle todo su apoyo al piloto mexicano para que vaya a donde le parece mejor, a pesar de que ya tenían ciertas relaciones con el equipo rojo. Bueno, entre esto y otras cosas, pues yo creo que para todos es una muy buena noticia que Sergio Pérez llegue a un equipo grande donde pueda competir por el campeonato del mundo ya de manera real, ya que con Sauber ha tenido resultados muy buenos, ya ha tenido 2 podios y tiene fama de tener una gran conducción, sobre todo por temas como la velocidad que a veces alcanza y el cuidado que tiene con las llantas del vehículo. Pato, ¿qué opina de esto? ¿Qué más, Pati? Bueno, sí, yo sé que Sergio Pérez es... Sí, también lo patrocinas tú, yo lo sé. Que tú querías que llegara a Ferrari, pero... Pues McLaren se puso vivo y Carlos Slim tiene más dinero que tú. Bueno, por poquito, sí, ya sé, pero tiene más dinero que tú, Pato. Bueno, Pato, ¿qué te parece si vamos a la noticia que sigue? Sí, vamos a la noticia que sigue. ¿De quién crees que es, Pato? Sí, exactamente, de el Pacheco Julio César Chávez. No, de Julio César Chávez Jr. Con... Sí. Ya sabemos que fue en una de tus fiestas, Pato, donde se puso bien high y sí le pegó duro al té verde. Al té verde. Bueno, Julio César Chávez Jr. Comentó que atribuyó al doping a unas gotas que toma contra los nervios. En la pelea del 15 de septiembre, que perdió el título del peso mediano en el Consejo Mundial de Boxeo, la CMB, ante el argentino Sergio Maravilla Martínez. Julio César Chávez Jr. comenta: si di positivo en el antidoping fue porque desde hace años tengo problemas de insomnio. Entonces el médico que me atendía me recetó unas gotas que contenían cannabis, que es la sustancia que él argumenta que es la que dio positivo en el examen antidoping. Chávez Jr. Negó que sea adicto y por lo menos se declaró en desacuerdo con la decisión de la CMB en exigirse someterse a un programa de desintoxicación. Él comenta también que eso es para drogadictos y yo no lo soy. Apostilló: no tengo problemas de drogas. Insistió: tengo problemas con los nervios. En este caso, bueno, ya es una forma de bajarle los ánimos, porque aparte Chávez Jr. ya había aceptado el castigo de la CMB. Y aparte, pues también, o sea, lo que son los castigos de la multa de los 20 millones de dólares y sobre todo el veto en Nevada, que es el lugar de las peleas más rentables en los Estados Unidos de boxeo. ¿Cómo ves, Pato, a tu boxeador? Tú le apostaste a Julio César Chávez Jr., ¿verdad? Sí, yo sé que se veía bien el muchacho, pero pues ¿para qué te lo llevas a la fiesta, Pato? ¿Ya ves todo lo que causas? Así es, Pato. Bueno, vamos a irnos con una cancioncilla. Ahorita aprovechando que está muy ad hoc. Es Cosa Go High de Afro Man. Muy padre, escúchenla, muy atentos. Estamos en Cromosoma 23 a través de Radio Cusay Network y en el 96.7 de FM. Volvemos. And I know why, man. Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da da da da da da. I was gonna go to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. I could have cheated and I could have passed, but I got high. La da. I'm taking it next semester, and I know why, man. Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. Go to the next. I was gonna go to work, but then I got high. Ooh, I just got a new promotion, but I got high. Now I'm selling dope, and I know why. Hey, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da da da da da. I was gonna go to court. Before I got high. Ooh, I was gonna pay my child support, but then I got high. No, you wasn't. They took my whole paycheck, and I know why. Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da da da da. I wasn't gonna run from the cops, but I was high. I'm serious, man. I was gonna pull right over and stop. But I was high. Now I'm a paraplegic, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I because I got high, because I got high. La la la da da. I was gonna pay my car note until I got high. Say what? Ooh. I wasn't gonna gamble on the boat, yeah. But then I got high. La da. Now the tow truck's pulling away, and I know why. Why, man? Yeah. Because I got high, la la da da da. I was gonna make love to you, but then I got high. I'm serious. I was gonna eat your pussy too, but then I got high. Now I'm jacking off, and I know why. Turn this shit off. Yeah, because I got high. Hey, go. Because I got high. Hey, do that over, because man. Because I got high. Come on, man. Don't go. Come on. Go. I messed up my entire life. Because I got high. Go. I lost my kids and wife. Because I got high. Say what? Now I'm sleeping on the sidewalk. And I know why. Why, man? Yeah, hey, because I got high. Because I got high. Because I got high. La la la da da da. I'ma stop singing this song. Because I'm high. This whole thing wrong, yeah. Because I'm high. Bring it back. And if I don't sell one copy, I know why. Why, man? Yeah, hey, cause I'm high. Are you really high, though, man? La-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. He really is high, man. Shoot, shoot, shoot, be doo wah. Get jiggy with it. Skippity bee ba. Oh, bring it back. Afro man, and I'm from East Palmdale. East Palmdale. And all the weed I be smoking is bomb as hell. Yeah, yeah, yeah. Excellent delivery. I don't believe in Hitler. That's what I said. Oh my goodness. Yes. So all of you skins, please give me more head. Afro motherfucker, M-A-E. A-E-I-O-U. And sometimes W. We ain't gonna sell none of these motherfucking albums, cuz. Let's go back to Marshall Durbin and hang some more chickens, cuz. Fuck it. Fuck the corporate world. Bia! Radio Cusé 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Ya estamos de vuelta en Cromosoma 23 después de esta bella canción, que es algo high. Si le pusieron atención, es la historia de cómo un hombre echa a perder todo porque se puso hasta arriba. Bueno, ahora vamos con las noticias del internet. Bueno, ¿de qué más podríamos hablar más que del iPhone? En esta ocasión vamos a llenarlos de varias noticias. Primeramente, pues, no sé si muchos lo conocen, Steve Wozniak. Es uno de los cofundadores de Apple, junto con Steve Jobs y Ronald Wayne. Pues resulta que este señor hizo fila en Australia desde un día antes para tener su iPhone 5. Así es como cualquier otro mortal que tiene suficiente dinero para comprarse un iPhone 5, llega y hace fila para obtener este teléfono, el smartphone de moda. Del que todo el mundo habla, ya sea que porque está más largo, que la edición 20 va a ser con una completa espada, entre muchas otras cosas. De hecho, Steve Wozniak tuiteó cuando estaba ya en la fila. En fila para el primer iPhone en el mundo, el cofundador de Apple escribió en su cuenta de Twitter. Mientras esperaba la madrugada en una tienda de Apple en Brisbane, Australia. El ingeniero estadounidense, quien colabora y sigue siendo accionista de la compañía que fundó junto con Steve Jobs y Ronald Wayne, a pesar de su distanciamiento desde 1987, cada vez que sale un nuevo modelo, espera toda la noche para adquirirlo. Él también nos comenta, una página de internet, estoy contento, que empujado por los empleados de la tienda australiana, incluso firmó autógrafos y habló con sus admiradores, que pues eran varios que estaban formados con él para comprar el nuevo iPhone 5. ¿Cómo la ve, Pato? ¿Usted haría fila para comprarse su teléfono? Yo sé que usted se lo entregan desde tres días antes de que... Sí, sí, ya sé que usted es pregón. Sí, sí, que mete... Sí, influencia, sí, mucho. Que tiene el dinero para comprarse cinco iPhone 5, no hay ninguna bronca. Pero usted haría fila como para dar autógrafos. Ya ve que usted es muy solicitado también. Creo que no. Pero, Pato, hay que acercarse a sus admiradores. Luego que por... Está bien, Pato. Oye, Pato, de veras, tú eras amigo de Steve Jobs, ¿verdad? Sí, ¿te acordaste de él? De hoy que se cumple un año de que murió. ¿Cómo que apenas te estás acordando, Pato? No, Pato, te digo. Ay, no. Pues, ¿cómo ves que ya este visionario hombre, quien falleció el 5 de octubre del año pasado a sus 56 años, perdiendo la batalla contra el cáncer que sufría desde el 2004, pues ya está dejando entrever que sí hace falta en la compañía de la manzanita? Aunque pues queda claro que esta era una especie de gallina de los huevos de oro que le dejó a Tim Cook, básicamente las puertas abiertas para que hiciera todo el dinero que quisiera. Fíjate que el récord de ventas que tuvo con el iPhone 4S, que salió poco después de su muerte, en las primeras 24 horas llegó a la cifra récord de 1 millón de pedidos en el iPhone 4S. Después, Tim Cook tuvo la segunda gran prueba al presentar la nueva iPad en el 7 de marzo de 2012 en el emblemático Yerba Buena Center en San Francisco, California. A los 3 días logró vender 3 millones de iPads, y a diferencia de su primera versión, que tardó un mes en llegar al millón de tabletas. La nueva iPad se convirtió en una nueva estrella de esta etapa, al consolidar como la tableta con mayor éxito de Apple. Y en junio, la empresa de Cupertino hallaría un triunfo más con el lanzamiento de la nueva serie de MacBook Pro y Air, con las cuales inició lo que pretendía Steve Jobs, conciliar su servicio en la nube. El último producto que marcó la nueva era de Apple fue el iPhone 5, el mes pasado, en medio de una gran expectativa. Aún sin haber llegado a las tiendas, el gigante tecnológico informó que se realizaron más de 2 millones en la preventa el primer día. Esta cifra representa una nueva marca sobre el iPhone 4S, el cual logró 1 millón de pedidos anticipados en el mismo periodo de un día. Al batir el récord, es la constante en las ventas de los modelos de Apple. O sea, sacan un producto, iPhone 4S, después sacan el 5, baten su récord anterior. Entonces, ya revisando un poquito a Steve Jobs, tras meses después de la muerte de Jobs, la empresa liderada por Tim Cook logró no solo un récord en su cotización por acción, con $454 por título, también consiguió desbancar el primer lugar en principal empresa estadounidense en la bolsa de Nueva York, el gigante petrolero ExxonMobil. A los 10 días después de que se presentara la nueva iPad, el gigante de Silicon Valley superó por primera vez la marca de los $600 por título. En agosto conquistaría el mercado bursátil de Estados Unidos al alcanzar su mayor cotización en la historia, superando el que alguna vez fue su rival Microsoft. El precio por acción de Apple llegó a $623.14, por lo que la empresa valdría $623.140 millones. Con la llegada del iPhone 5, y su victoria en los tribunales ante Samsung, muy sonada, registró su última marca al superar los $700 por acción en la bolsa neoyorquina, por lo que el valor de la compañía se cotizó en poco más de $656 mil millones. De hecho, a la salida del iPhone 5, se esperó y se logró que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se subiera en 3 puntos. Al final, Apple dio de qué hablar al mundo financiero en marzo de 2012. Ese día informó que el inicio de una recompra de acciones y el pago de un dividendo, algo que no hacía desde 1995, y era parte de la extravagancia de Jobs, quien no colocaba dinero en la bolsa tras su experiencia en 1997, cuando su empresa pasó por una crisis, mismo año en el que fue nombrado presidente ejecutivo. Si nos atenemos a las cifras del iPhone 4S y 5 y la nueva iPad reflejan un éxito rotundo, que es parte de la marca que dejó Steve Jobs en la compañía de Apple. Pero Tim Cook ahorita tiene el gran desafío de seguir con estas cifras creciendo. Estas cifras que cada vez que sacan un nuevo producto aumentan y aumentan cada vez más por la fiebre de los productos de Apple. Está llegando a ser tan desenfrenada que se piensa que Steve Jobs básicamente abrió el mercado para todos los miembros de esta empresa. A mí lo que se me haría interesante es ver si en uno o dos años siguen estas cifras más o menos por el mismo camino, si baja el crecimiento o qué pasará con Apple. El impacto que dio Steve Jobs sin duda fue magnífico. Era un visionario, más que nada en el aspecto mercadológico, pero también era un visionario en el aspecto de los dispositivos para su interfaz humana. Daba una gran facilidad para que se utilizaran y por esto llegó a un gran éxito la compañía. Pues Pato, nada más quedaría a ver si ya tu compañía llega a rebasar a Apple en los próximos meses, según tú, con tu plan de éxito rotundo. Vas a vender huevos de chocolate, ¿verdad? De la marca Pinder. Sí, yo sé que tus huevos están más padres que los otros que ya venden. Ándale, Pato, ándale, pues. Pues ahorita vámonos con una cancioncilla más. Vamos a ir con The Riddle of the Night de Corona para dejarlos en un momento. Volvemos. Esto es Cromosoma 23 a través de Radio Cusay Network y al 96.7 de FM. Volvemos. The girls go crazy when they hear. Acusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2 a través de acuseinetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Cusey. Y estamos de vuelta en Cromosoma 23. Primeramente, vamos a darles unos anuncios. Viviana García Rubalcaba nos invita a lo que es una adopción de gatos. Tiene dos hermosos gatos que se llaman Princesa y Fresita. Hay que ayudarlos a tener una vida mejor. El Facebook de esta chava es Viviana García Rubalcaba. Por medio de inbox se pueden poner de acuerdo con ella para lo que es la adopción. Están bonitos los gatos. De hecho, ahorita ya compartí en mi Facebook la imagen. Aunque a mí no me gustan los gatos, de hecho me dan miedo. Pero hay que darles un mejor hogar a los pobres gatitos. Y aquí tenemos a la caballería pesada que acaba de llegar rompiéndola, literalmente. Pues hablen, compartan. Es que estábamos hablando que nos presentara. Bienvenidos, ¿lo escuchas? Esto es Conspiranoicos. Yo soy Ángel Caballero. ¿Y por qué demonios estás? No se crea. Bueno, está este maldito fondo de metal es love. ¿Qué tal, Pato? ¿No? ¿Crees que ya sé? El Pato me mandó un tweet. Me dijo que andaba por acá de visita con Cromosoma 23. Y pues yo andaba cerca, ¿no? Entonces decidí que lo mejor sería venir a darles una visitada. Anda conmigo también. No anda conmigo. Pero está aquí. Lo va a escuchar su señora que no anda. Sí. No, está aquí con nosotros también el buen Spike. Bienvenidos a Classic, el lugar de los clásicos. Esto realmente es un crossover monumental. Sí. Nunca hemos estado los tres metidos en el mismo hueco, ¿verdad? Y al mismo tiempo. Platicábamos entonces de Jobs. Sí, el palomitas, ¿qué onda con eso? Es que son nuevos. Sí. Es que son nuevos. Sí. Y no se rompen, desde acá no se rompen. Claro, es lo que estamos viendo, que son prácticamente indestructibles los nuevos micrófonos que tenemos aquí en Radio Cusey. Así es, bueno, pues ya nada más para cerrar. Sí, las bases son de primera calidad. Así es. Salieron carísimas de París. Claro, pura calidad aquí. Sí. Sí, no, ni en Ámsterdam más en bases así. Señor, creo que ya sé dónde va. Sordon. Sí. Son de la Buenos Aires. Ay, míralo. Pero de la Buenos Aires, del Cerro del Cuatro. La diferencia. Sí. O sea, es la calidad que hay por aquí. Sí. Hoy nomás. Atómico. Se están divirtiendo en cabina, ¿eh? Allá sí, en sí, controles. ¿Tienen un cotorreo con los efectos? Sí. Buena onda, sí. Pato, ¿hace falta usted de hablar en este bloque? Así es, Pato. Yo sé que se cohibe entre tanta celebridad, pero... Y entonces estábamos hablando antes de esto de Steve Jobs. Sí, Steve Jobs, ya nada más para finalizar el tema. ¿Cómo creen que siga la compañía? Estaba hablando de que después de ya pasado el año, los números siguen creciendo en Apple. Que Steve era prácticamente la gallina de los huevos. ¿Qué voló? ¿De los huevos de oro? No, de los huevos. Así es secas. O sea, tenía unos huevos. Sí. Bueno, pues quitamos al pato de los huevos. Así es. sí, sí. Algo pasaba con la película, por ejemplo, la de Tron. No sé si llegaron a ver la primera película de Tron. Sí, sí. En la que cuando muere... Fue en la segunda. No, fue en la segunda. En la que salió apenas. Ajá, en la de Disney. Después de que muere el empresario, el fregón, pues el que estaba a cargo de todo. Sí, sí. De repente los ejecutivos que se quedan después, lo único que sacaban era, ¿y qué tiene de nuevo? Pues que ahora es 5. Wow. Ajá. Era algo que yo he visto, pues, que está pasando ahorita con Apple, que... El iPhone 5. ¿Qué tiene de nuevo? 5. 5. No, y tiene 2 centímetros más de pantalla, ¿no? O sea, cuando lleguemos al iPhone 20, la aplicación de espada láser va a ser una espada láser real. Claro. ¿Sí ves? Ese una varita mágica. Ese chiste de Obi-Wan sosteniendo un Galaxy Star 20 como escudo y un iPhone 20 como espada. Ándale. Ah, van a estar bien buenas las guerras, si me creen todos. Así es. Así es. Esa sí es una guerra tecnológica. Sí, sí, no, pues la verdad es que... Yo siento que Apple ha crecido poco y que de hecho, desde que murió Steve Jobs, que era. Él mismo se autodenominaba arquitecto de software, pero la verdad es que hacía mucho más que eso, porque. Pues ahora lo único que han hecho los de Apple fue regarla sistemáticamente, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con iOS 6 y sus mapas? Que. O sea, tú buscabas la Alhambra, este hermoso palacio mozárabe de España, de Granada. Claro, donde Jim Morrison pasó. En sus últimos días y logró profetizar su propia muerte. Así es. Que Janis Joplin había muerto. Sí. Wow. Nota clásica. Bueno, la nota conspiranoica es que está en Granada, que fue un palacio mozárabe, y que el iOS 6 lo sitúa en Florida, señores. Yo llegué a escuchar algo respecto a demandas contra los mapas, porque alguna señora bastante inteligente, de haber tenido grado de doctorado, se estrelló por ir siguiendo. Claro que sí. Me imagino. Esas ya, señoras deja de que... moverle a esa cosa, ya. Deja de moverla. Hágale como artista. Bien. No, de esos artistas no. Ah, okay. Sobre todo en este momento, no. Por favor. ¿Qué más tenemos, señor Fuentes? Pues en esta ocasión... ¿Señor Cifuentes? Sí, Fuentes. Sí, Fuentes. Sí, caballero. Es que debemos de platicarles que veníamos del curso de... Ah, sí, estuvimos en el taller de creación literaria. ¿De Chiquito y Negro? Bueno, sí. Caballero, pues, no, porque lo da, pero... El de Chiquito y Negro. El de Chiquito y Negro, precisamente. Por si se les antoja, son los viernes de 5 a 7 en las instalaciones de CUSEI, ahí por rectoría. Los van a encontrar en una banquita. Microficciones de terror, todos los que les encanta este tipo de cosas. Terror, horror y misterio, así es. Son todos los viernes a las 5 de la tarde. Estamos en el banco de nivel, que es afuera del Prolex, una construcción como de piedra, un circulito de piedra que todo el mundo ha visto por ahí, pero no sabe lo que es. ¿Qué es un banco de nivel? Sí. Un banco de nivel se utilizaba antes, cuando la topografía no tenía GPS, para decir a qué altura estábamos en cierta ciudad. Y a partir de ese banco de nivel, se hacían mediciones exactas acerca de la toponimia del sitio. Esta nota fue patrocinada por Gabriela García. No, Gabriela Márquez, perdón, la coordinadora de... Ah, no, creo que es coordinadora, pero trabaja aquí en CUSEI, ya llevo la que me dijo. Pero es fregona. Es la esposa de Torales, hombre. Ah, ya. Pero sí, no la vimos el día de hoy. Pero... No, porque dice que no le gustan esos temas, entonces que ese taller no va a ir. Pero la vamos a ver cuando vayamos a leer a Radio UDG. Escabrosos temas. Sí. Está cabroso. Exactamente. Así es. Wow, ¿Qué sigue en los temas? Pues ahora vamos con... ¿Tenemos escaleta? claro que sí. Sí, no me dejan transmitir. No, lo que pasa es que ha de saber usted que en Cosconercos tenemos escaleta y me esmero en hacerla, pero jamás le seguimos. ¿Verdad, Pato? Pato anda acá en su rollo. Está comiendo tiramisú. Pato, dame pastel. ¿Por qué no? Ya sé, deberían de invitarnos al tiramisú. ¿Quieren llegarle al tiramisú? Estamos en el... Sí, en el cuarto de calderas del módulo N, transmitiendo con toda la potencia del 96.7. Para la gente que nos está escuchando por vía FM, para la gente que nos escucha desde internet, caigan en el CUSEI. Ya terminó de desmadrarlo más, ¿verdad? Sí, nada más. Voy arreglando. O imagínense que prueba tiramisú desde su casa. Así es. Cierren sus ojos, concéntrense fuertemente, piensen en una situación que les haya dado miedo. ¿Cómo el taller? Mamá, señor caballero, tenía la boca abierta enfrente del micrófono. Mamá, muy sugestivo, mamá. Eso me da. ¿Qué se oye en el audio de fondo, Dios mío? Aparte del efecto de albur, obviamente. Cortesía de conspiranoicos. Oh, ya todo quiere estar de conspiración. Ya deje esa cosa ahí, ya. Ya lo voltearon a ver. Nuestro floor manager ya lo volteó a ver con cara de ya, le dieron la madre de nuevo. Pues ya que. Ahorita vemos cómo la arreglamos. ¿Somos ingenieros o payasos? ¿O letrados? ¿Quién dice eso? Está llevando, ¿eh? Sí, ya lo vi. Irónicamente, Carlos Fuentes se está llevando con los letrados. Sí, ¿verdad? Ah, se está llevando. Bazinga. Bazinga. Pero bueno. Sí, bueno. Ya, esa pieza no es de ahí. Ya dejé. No, esperaré. Ahí estaba tirada en el suelo, señor. No estaba tirada en el suelo. Exacto. No. Porque hay tantos de estos, el no, oye. El no de conspiranoicos. Al cabo yo estoy aquí, yo doy mi anuencia, aunque el Navi después diga que porque uso toda nuestra. ¿Y este? Ese va así, mira. ¿Por qué? Pero ya porque tiene. Se vende en otro micrófono. Ah, son unos seguritos. Es para que le agarre el cablecito. Exacto. Ah, ya, sigan la escaleta, a ver, pues. Ah, sí, sí, la escaleta. Que tenemos un perro trotamundos. Se llama Oscar. Ajá. ¿Es Oscar el perro trotamundos? Así es. ¿Oscar el perro? El perro, Oscar. ¿Nuestra nota es Oscar el perro? Trotamundos. ¿Y quién es? Ha recorrido 150 mil kilómetros. A ver, o sea, ha viajado que más que usted. A ver, Spike, pero, y yo. ¿Cómo llevan la cuenta de ese perro? Fíjate de eso. ¿Quién se va? ¿Alguien lo va siguiendo? ¿Quién llegó y dijo? Mira, este es un perro trotamundos, güey. Haz la noticia. No, lo que pasa es que tiene dueño y el dueño es el que lleva la cuenta. Pero tiene GPS o... Usa los mapas de Apple. Tiene un... con razón, ¿eh? Por eso lleva tanto el recorrido. Perro en la luna, ¿no? Fácilmente. Sí. Señor, deje de estar desmadrando eso. No puedo decir desmadrar, deje de estar descompusiendo. Descompusiendo. Sí. Así que el perro trotamundos. ¿Y el manos de estómago? ¿De dónde? No, el perro trotamundos, ¿de dónde es? Es de su mamá. ¿Sonora? Su mamá. ¿Es de su mamá? Sí. Malísimo. Estamos con todo el día de hoy. No, de hecho hay varias fotos. A mí lo que me asusta es eso, la calidad de la noticia. De pronto hemos llegado a un nivel donde la noticia es un ¿quiere perro más, trotamundos? ¿Quiere más calidad de noticia? A ver. No, vamos a dejar el perro trotamundos para después. Yo. Tenemos aquí... Vamos a estar en el 10, les voy a presentar el número 5. Ay. En el top de noticias. Claro que sí. Tenemos un bar japonés que es solo para mujeres. Pero pues dirá usted, ¿qué tiene de raro? Pues hay muchos bares que son solo para mujeres. Ah, pues resulta que este tiene la particularidad de que todas las mujeres que van ahí se masturban. O sea, es para eso específicamente. ¿Es un bar para masturbarse? Ajá. Es un masturbo. Exactamente. ¿Qué chistes tan malos? ¿Cómo llegó a dar cursos de microficciones? Ya sé. Estamos mal, estamos muy, muy mal aquí. Por eso México no progresa. Ay, Dios. ¿Por qué? A ver, cabina, ¿no estuvo divertido? Un masturbo. A ver, ¿qué? Bueno, el operador sí se está riendo. Sí, pues le gustó el masturbar. Y ahorita está chido para que cotorreemos, mi niño. Sí, no, pues para que cotorreemos, eso sí. Sí. No, andan con todo, con los efectos, ¿eh? Sí, claro. Vamos a tener que importar algunos para conspiranoicos. Para tus doncellas, ofrécemelas. Quiero estrenar vírgenes, avíntamelas. Convéncelas a que se nos unan. El grillo, ¿tenemos al grillo? ¿Error 404? Sí. ¿Y dónde se encuentra ubicado este bar? En Japón. ¿En qué parte de Japón? Ah, ¿para qué quieres saber? No se crean. Para vestirnos. No, de hecho, no. ¿Para qué das la nota? Pues por lo menos. Se da. Espérate. Si hay alguien con sed que quiere ir a Japón, pues puede llegar. No, sí, está en el disco. Oye, párele, ¿no? En mi programa. Están invitados. Sí, por casualidad estás vestido de mujer en Japón, ¿no? De repente. Estás vestido de geisha y quieres entrar a darte un trago a un bar. No pasa nada, sí, exactamente. Es cierto, porque tu forma de darte amor sería un poquito distinta. Dices que eres una mujer con hipercritoiditis. Al sacar y meter la enfermedad. Bueno, ya se encuentra en el distrito. Está muy grande, pues. Chale. No queríamos saber eso, señor caballero. De hecho, no, pero pasemos a la siguiente nota. Espérate, le voy a decir dónde está ya para que no me estés pegando. Perfecto. Está en el distrito de Shibuya, van mujeres, está ahí juegos eróticos y cosas así. Y lo distribuye. ¿Shibuya? Sí. La meca de los frikis y de los otakus. Digo, por algo debe de estar ahí. Shibuya es una sección dentro de Jesucristo. Es una sección dentro de Tokio donde es muy conocida por la moda y porque cada quien anda importando. Ya no, es su programa. Oh. Vámonos. Ay, a canción, este aprendió. Vamos a canción. La música, sí. Vamos a ir con la canción de Prodigy, de No Good. Entonces, vamos con Prodigy, de No Good. Esto es conspiranoico. Ah, no, ¿verdad? No, esto es clásico. No es cierto. ¡Hola, oportunidad! Lugar más clásico donde viven los... ¡No es cierto! Lugar más clásico. Somos el programa cultural más clásico de... Pero es como cromosomas. Manden la canción. La cultura está en otra parte. Sí. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir y que la música es el lenguaje universal. desde lo más meloso hasta lo más salvaje, desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50 hasta los 90. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Radio Cusey 96.7. Y estamos de regreso en Conspiranoicos por el... ¿Qué somos? ¿HJ Cusey o algo así? Somos... XH Cusey. Arre, Lulú. Con todo el poder... No, experimentando tu sentido auditivo es nuestro eslogan, ¿verdad? Esperemos. Chistes de Cusey. Chale. Pues no, ya no lo escucho. Chale. A 2000 miliwatts de potencia. Transmitiendo con todo el poder del cuarto de calderas del módulo N. Transmitimos híbrido. No se vayan, yo quiero pastel. No se vayan, yo quiero mi pedazo de pastel. Ok. De ese pastel no quiero, gracias. Sí, provecho. De ese pastel no quiero. No. No, ni merda. Ándale, gracias. Tenemos el no pato, ¿no? No, largo. No, no, puto, no. Todo mal. Sí. No, pues estamos de regreso. Estamos platicando, sí, acerca de que a la gente les gusta tenernos aquí a los tres. Así es. De que la gente es el Last Survivor, es la gente. Uh-huh. ¿Sales del Last Survivor? Es gente, sí. Es bastante gente. Bastante gente. Es muy gente, ¿no? Sí, sí, sí. Y es gentil, sobre todo es un hombre gentil. Así es, así es. Bien. Y deje de gentil, de lo amable. Sí, pues el Spike sigue peleándose con el micrófono que acaba de comprar y descomponer. Así es. De hecho, yo pensé que ya lo había arreglado y iba a volver con la noticia de que ya habían arreglado el micrófono. De hecho, creo que ya rompió los dos. Para el próximo bloque lo arreglamos. Sí. La gente... Ya no hay otro bloque. O sea, el próximo bloque del próximo viernes se refiere. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, rápidamente antes de ir con el top 10 de Twitter, vuelvo a anunciar a los gatitos. Recuerden, el Facebook de la chava es Viviana García Rubalcaba. Los gatitos están ¿Viviana bonitos. García? Viviana García. Ah, Viviana. Viviana. Dije, ¿Liviana García? Oh, sí, no. Ok. De hecho, es Irma Viviana. ¿Que a usted le gusta Irma? No. Mando la... No, espera. ¿Cómo ves? Nada más porque... ¿A usted le gusta Alma María? ¿Tú quieres sacarla? Pues peor, porque usted quiere sacarlos. ¿Tú quieres sacarlos? No, yo no me quiero tanto. ¿No te quieres tanto, seguro? No. Yo quiero leer... Ah, no, Sordón, iba a spoilear. Sordón, ¿tú quieres sacarlos? ¿Tú? Entonces... Apenas iba a sacar al señor Fuentes de cabina, ¿ya ve? No, ¿cómo ves? Sí, bueno, entonces, ¿los gatitos de nuevo y luego? Todos los gatitos. Ah, sí, los gatitos, sí, que pobrecitos, no tienen hogar y... Viviana, mis gatitos, Carlos. Sí. ¿Ya? ¿Ya apareció? Me apague la luz, señor, se me acabó la batería. No, ¿cómo que apague? A ver, cabina, que apague la luz. No. No, nos dejas aquí oscuras con el Spike. Y eso sí es terror. Eres un enfermo, este momento, eres un enfermo. Tiene sus cuerpos sudorosos. Llenos de testosterona y sudor. ¿Por qué tenemos un pitido? Porque estamos diciendo groserías. Pero no lo teníamos. Yo lo quiero para conspiranoicos. Cof. Por ejemplo, quiero poder decir, el Navi es un... A mí sería genial en conspiranoicos. Necesitamos un pitido. Si usted dice que el Navi es un... Eso, no le van a poner pitido. Señor Agustín Agustrol, que el Navi es un... Y mucho más. No, pero digo que lo necesitamos en conspiranoicos el pitido. Sí, sí hace falta. Oh, sí, ¿tú crees? ¡Huevos! Sí. Entonces, mientras el Space sigue peleando, ¿qué es lo que sigue, señor Fuentes? Pues ya vamos con el top 10 de Twitter. ¿Tenemos los redobles de tambores? ¿No son los extraños de la otra semana? Bueno, hace dos semanas. ¿Por qué? ¿Qué puso? No sé, era un tono medio raro. Con batería, con guitarra y... Algo muy mero. Muy mero. Era el principio de opio de los Héroes del Silencio, pero en la versión Ganges Version. Más o menos. ¿Ya estamos listos? Bueno, el top 10 tiene que ver con un personaje, un ídolo de todos. ¿Chabelo? Casi, tienen casi la misma edad. Chabelo no creo. El peje. No dude de eso. No dude de este personaje. Más que Chabelo, que es capaz de hacerlo todo. ¡Munra! No, todavía es más fregón que Munra. ¿Ramón? ¿Don Ramón? No. Ramón. Ahí se pegan un tiro, pero no. Todavía. Sí, ¿Don Ramón el inmortal? No, ¿con quién? Estamos hablando de Chuck Norris, señor. No, ¿cómo que Chabelo y Chuck Norris? No puede meter a Chabelo y a Chuck Norris en la misma oración, señor. ¿No? ¿Por qué no? Pues no, sálganse. No se crean. Este es el programa, puto cobre. No puedes decir groserías en el programa. Pitido, este es mi programa. Este es mi programa. ¿Cómo ve? Oye, su... Parece que ya se murió, ¿no? Debería checarse con eso. Bueno, en el número 10... Rudy. Ay, tenemos problemas con eso. El número 10, sí. ¿Tuvieron problemas con Rudy o con otro rollo? ¿Quieren un LG? Chal. Bueno, ya, el número 10 de Chuck Norris. Norris. Ven, yo debería estar aquí de planta, güey. Claro que sí. Chuck Norris podría arreglar en la base que Spike fregó. Chuck Norris ni siquiera dejaría que Spike se acercara a la base. Sí, Chuck Norris se hubiera... O sea, ya desmadró las dos bases, güey. Creo que aplica ingeniería inversa para ver cómo funciona la base que estaba bien, que ahora ya no está bien. ¡Chale! Prepara un putido. De hecho. Prepara un pitido. Tuve que preparar. No fue ingeniería inversa, fue ingeniería Erga. Vamos con lo siguiente. Bueno, ingeniería inversa. Sí. ¿De qué estamos hablando? De Chuck Norris, la primera frase. Chuck Norris jugó las vencidas con Superman. El perdedor tendrá que llevar los calzones por fuera toda la vida. Ahora el Spike está haciendo señas obscenas. Sí, bastante raras. Hace demandas con la mano demasiado sugestivos. Sí, y le dice a los de cabina que los dos, como los traigan. Ah, sí, no, bárbaro. Sí, entonces... ¿Ese es el top 10, Chuck Norris? Sí, Chuck Norris. Las cosas que puede hacer Chuck Norris. No, pues faltan otros 9. Se nota que no escucha cromosoma, ¿verdad? Ten. Digo. Ah, bueno, vamos con el número 9. No, pero yo pensé que iba a decir algún frase célebre, una citación. Lo iba a decir, pero me interrumpo. Ah, ahora la culpa soy yo. Me voy a mi programa. Pues llega temprano. Sí, los que no se habrán dado cuenta ayer, conspiranoicos. No transmitió. Pero como soy aclamado en esta estación, entonces me invitaron hoy. Ajá, junto con el pato. Y adivinen quién no está. ¿Quién está? Agustín. Entonces. En el número 9. Chuck Norris puede encontrar a Wally en un partido del Atlético de Madrid contra Chivas. Sí, sí, extraño. Bueno, vamos rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Chabelo puede encontrar en un partido de los Freseros de Irapuato contra la Universidad Autónoma de Guadalajara. Atómico. ¿Vale? Sí, atómico. No sé cómo es el informe de Freseros de Irapuato. Atómico. Yo tampoco. Es demasiada cultura para este programa. Bueno, échale. No, yo digo porque son poquita gente, porque el estadio está vacío, entonces. Cuando tienes que explicar un chiste. Deja de ser chistoso, ya sé, pero créeme que hasta que no dijo lo del uniforme yo no había entendido el del Real Madrid y las Chivas. No, Atlético de Madrid. Ah, Atlético de Madrid. Bueno, uniforme Madrid. A rayas. Ah, es un uniforme, es como el de las Chivas. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Es que yo sé de fútbol lo que Ángel de Ángeles sabe de literatura y física cuántica. O sea, las dos en la misma, en el mismo concepto. O sea, de combo breaker. A ver, ¿sí? Defiéndete, Sordón. Anda, anda, anda. Bastante perturbador la defensa de Sordón. Pero contundente. Pero sí, palabras. Así es. Sí. Es como las disertaciones del pato, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Son intervenciones, bueno, concretas. Pato, el número 8, por favor. Te voy a decir, sé dónde imprimen Lubin. Ay. Pato, si quiere aventar el número 2, ¿el número qué? ¿El número 2? Estoy preparado para cuando venga el 2. Sí, fue al baño, que fue a aventarse el número 2. Íbamos al 8, ¿no? Sí, al 8. Ya tenemos el tiempo encima, señor. No me confío. Chuck Norris ha contado hasta el número infinito. Dos veces. Estuviera un chofer. Estuviera un chofer, ¿no? Sí, sí, exactamente, exactamente. ¿Sí? Te pondría una... La Chuck Norris, es el que se está llevando. Ah, bueno. Está grosero, Chuck Norris. A ver, escucha el siguiente. La número 7. Ay, así que no estaba. ¿Por qué tiene un DIU en la cabina? De hecho, para que se enoje, no es un DIU. Bueno, la verdad no sé. ¿El qué? ¿7? Sí, el 7. Para que el Chopper ya se enoje ya de plano, Chuck Norris sabe la última cifra de pi. Y también de... También de la A. Es que yo soy licenciado en letras, es la única letra que me sé. Y viene la A. Ajá. Con sus dos patitas bien abiertas al. El número 6. Chuck Norris reprobó latín cuando iba a la escuela y desde entonces es una lengua muerta. Eso es bueno. ¿Sabes qué, carnal? Ese es mi canal. Y por eso te mereces que comparta contigo todo lo que tengo. Oh, sí, ¿tú crees? ¡Huevos! Está haciendo su fiesta con los efectos. Sí, está haciendo. Es justo. Pero esa película es muy buena. De ese güey se llama Confi, y ese día se llama Confi, ese es Confi, ese día es Confi. Y mira, te presento a Confi, y él es Confi. Y ese día. Okay, me olvidó tu nombre, carnal. ¿Cómo te llamas? Confi, ya no, bueno, se me olvida, carnal. La sección, de caballero. Número 5. Los monólogos de caballero, casi. Número 5. Tambores. Los monólogos de caballero. Van los chistes. Está bien. Ay, el número 5. Sí, pues. Número 4. Es el 5. ¿Para qué quiere el gol? Ya se quiere ir, ¿verdad? Pero, ¿cuánto el número 2? El 2. Ya paren la subida, ¿no? Ya paren la Cuando Mark no hagan ambiente en mi programa. Siempre pasa, invitas a alguien a tu fiesta y entonces el invitado es el más. Se acabó, ya son las 8. Ah, sí, no. Vámonos ya. Bueno, ya rápidamente. No sean a menos en mi programa. Bueno, rápidamente el 4. Chuck Norris puede rascarse el codo derecho con la mano derecha. Rense. El número 3. Yo estaba esperando que dijeras otra cosa. Bueno, se le dieron, ¿no? Perdón. Número 3. Déjame apagar este micrófono. Chuck Norris puede ahorcarte con el cable del teléfono inalámbrico. Ay, no. También en el número 2. ¡Ah! Ese es el nuevo redoble de tambor. Chuck Norris puede quemar hormigas con una lupa en la noche. Y en el último, lo más impresionante de todas. Chuck Norris es capaz de escuchar una canción de Justin Bieber completita. Fatality. Sin vomitar. Sí, esa hazaña es repetida por muchas señoritas que se encuentran en un periodo de celo, ¿eh? Pero si no es normal. Es para niñas o para mujeres. Es como usted y yo. Qué vieja rica. Bruce Lee le ganó a Chuck Norris. Qué vieja rica. Su voz en los efectos. Qué vieja rica. Bueno, ya despídanse cada uno. Preséntese, porque nunca los presenté. No, se presentaron solos. Ah, claro. Despídanse, cada uno. Se despide de este lado del micrófono Ángel Caballero, locutor de Conspiranoicos. Escúchenos todos los jueves de 7 a 9 cuando no lleguemos tarde. Y el mismo jueves escúchenos a Güero y a Spy, a su servilleta aquí, Agustín, en Classic, jueves de 3 a 5 de la tarde. Ahí está, escuchan Classic de 3 a 5, después se quedan de 5 a 7 oyendo musiquita bastante buena. No, y no, Café Ácido. Ah, perdón, está 5, de 5 a 6 Café Ácido y luego sí, sigue sí. Beatpix, ¿verdad? Hay que estudiar la programación de Radio Cusey. Al próximo programa se lo prometo. Vamos a ver ahí con unos problemas que tenemos con Beatpix que tal vez... No son problemas, son situaciones de amor. Bueno, despídase, Mr. Fuentes. Pues de aquí de Cronosoma 23, todos los viernes con... Sordon, ¿qué pasó? Una frase célebre para reflexionar el fin de semana. Un hetero que vi en un baño público la otra vez que pasé. ¿El fin está cerca? No, dice, no vine por necesidad, no vine por placer, vine porque la comida de hoy está empujando a la de ayer. Está ofendiendo al señor Aura, ¿eh? Al señor Aura. Que no soy el señor Aura. Me lo voy a llevar a Aguascalientes y lo voy a gerar, ¿eh? Vámonos ya. Pero son 23 todos los viernes de 7 a 8 con Locutor Random. Bazenga. Vámonos. Ah, sí, déjale, presento la canción. ¿Cuál canción es? No, ya mero. Preparadísimos. Ah, sí, Bohemian Rhapsody está muy buena. Deberían quedarse a escucharla. No, es de la orquesta. No sé qué. Está muy fregón. We'll be right back. lips from